Cuando estés con él, dile. Cuando estés con él, cuéntale. Dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que anoche estuviste conmigo. Dile, dile que tú eres sincera con él. Dile que a él no lo quieres. Cuéntale, dile que es a mí a quien quieres. Dile que es a mí a quien amas. Dile, quiero que decidas hoy, amorcito. ¿Te vas con él o te quedas conmigo? No quiero seguir sufriendo, cariñito. Mejor será que esta noche terminemos. Anda, ve y dile al chino a quien ama. Y si me pide, pues dile que somos Copacabana. Que está